Estamos hablando de la Feria del Libro, que como siempre va a tener su emplazamiento principal en la Plaza San Martín, en el centro de nuestra ciudad. Esto va a ser hasta el 22 de septiembre y por ello estamos en contacto con la curadora de esta nueva edición. Estamos hablando de Fernanda Pérez. ¿Nos estás escuchando, Fernanda? Hola, hola. Sí, vamos a escuchar, ¿sí qué? Te escucho bien, claro y fuerte. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos con tanto trabajo. Acá tratando de atenderte y aprovechar la entrevista también para contarles sobre la feria que ya está en marcha. Sí. Con mucho movimiento hoy, porque la verdad que es un día hermoso. Hermoso el día para ir. Eso también favorece, claro, a que la gente se acerque, ¿no? Las distintas actividades que ofrece la feria. Claro, bueno, las felicitaciones desde el comienzo, te conocemos del ámbito como colega de los medios y aparte de tu actividad editorial como escritora, las felicitaciones. Esta designación fue hace algunos meses de la Municipalidad de Córdoba para actuar como curadora, es decir, como la persona que coordina, que propone, que dispone, que está a cargo un poco de todo este evento. Un poco que el curador lo que hace es como un poco marcar algunas pautas de la programación, algunos ejes, y luego la verdad es que todo lo que se hace tiene que ver con un trabajo colectivo, tanto la programación central, como muchas otras propuestas que van llegando, ¿no? A través de convocatoria, o a través de distintas entidades y espacios culturales que van sumando ideas, y bueno, así se va componiendo, ¿no? El entramado de la programación, no simplemente pone algunas pautas, algunas ejes de trabajo, y después el resto tiene que ver con eso, con cosas que van surgiendo. Y lo llamativo fue que este año, en medio de un, creo que venimos de años bastante complicados, ¿no? Desde lo económico, con una crisis importante del sector editorial, y sin embargo, mucha actividad cultural, estuvo como una evidencia de la gente por participar en esta feria, por generar alternativas en esta feria. Así que eso, que yo algo y el cerebro. Este año tenemos más de 450 actividades y además muchas actividades descentralizadas, ¿no? Sí. Una feria que ha buscado también llegar como a los barrios con charlas, con espectáculos, como es el caso de Bolivia, del show, que se va a hacer en Marqués Anexo, en el Parque Educativo de Marqués Anexo. Así que bueno, celebro también, ¿no?, que la feria pueda expandirse territorialmente. En el marco de una política notable y claramente inclusiva, ¿no? La presencia de Miss Bolivia y la presencia de varios colectivos que normalmente no tenían tanto protagonismo en la feria. Sí, además de los ciclos habituales de poesía, Córdoba Mate, Espacio Antena, la Nercine, Barón Pisa, también se sumó la gente de Garpower, también la gente de Flash, digo, empezando como el CBD, que ahora está con un puesto de los libros hermosos, patio menor, con niños leyendo y disfrutando de los textos. Bueno, todo eso me parece que está bueno, ¿no? Que se sumen también las instituciones culturales en esos países, el Instituto Italiano de Cultura, el Centro Cultural España Prova, con una participación muy activa. Esto nos ha permitido también tener una programación que tiene muy buenas figuras nacionales, internacionales y locales, ¿no? Todas como compartiendo el mismo espacio, la misma jerarquía, porque también la idea fue esa, poner en valor nuestros autores, nuestros artistas, nuestros referentes culturales, y ponerlos en diálogo con otros referentes importantes a nivel nacional e internacional. Sí, sí. Y una feria no es solamente como vos bien has destacado, ¿no?, una exposición de libros, sino justamente toda esta sinergia que se produce en torno a la cultura, ¿no? Sí, yo creo que es, un evento no solamente literario, sino que realmente es un evento cultural, y me parece que es uno de los más importantes a nivel no solamente ciudad, sino provincial, y también creo que a nivel de eso, lo que es el interior del país, es una feria extensa, que dura 18 días. Sí. Donde pasa muchísima gente por día, donde hay muchas actividades. Es una de las más extensas, tengo entendido, ¿no? Porque la verdad es que son una cantidad de días. Me parece que siempre ronda entre los 17 y 18 días. Me parece que en líneas generales por ahí puede haber un día más, un día menos, pero en líneas generales la feria empieza más o menos un día jueves, se inaugura y después tiene dos semanas y media. Así que más o menos suelen ser esas cantidades, pero es una feria extensa. Así que bueno, necesitamos también de todos ustedes que nos acompañen con la difusión, a lo largo de estas semanas y hasta el 22 de septiembre, ¿no? Por supuesto, en eso estamos. Fernanda, Federico te saluda y te consulta, en realidad para que cuentes un poco de esta carpa, de este domo, especializado en las cuestiones técnicas o tecnológicas y digitales, que es la forma en la que muchos eligen para leer, ¿no? O para acudir a un libro. Sí, en realidad el domo digital también ha sumado todo lo que son algunos referentes locales que han participado en charlas TED, por ejemplo, ¿no? También es algo distinto. Y creo que así se ha concentrado también el concepto del conocimiento. Uh-huh. El conocimiento tiene mucho que ver también con lo tecnológico, con las nuevas plataformas y soportes. Yo creo que esto es un plus que ya viene teniendo la feria de distintos años y cada vez hay más propuestas que se suman a ese espacio. Es cierto que el libro digital es una alternativa y una alternativa muy importante, pero bueno, también es cierto que los números indican que hoy representan un 25% las ventas, ¿no?, en libro digital, con lo cual también hay que decir que los lectores y las lectoras siguen apostando por el soporte papel, con todas las dificultades que tiene hoy el sector en la edición, en la circulación y en la venta del libro en soporte papel. Yo creo que la feria lo que propone es una especie de diálogo, encuentro, y pensar que uno puede consumir tanto un libro en un soporte como en otro. Claro. Y el placer de la lectura quizás es el mismo, más allá que algunos románticos dicen, bueno, yo quiero el libro, sí, no sí, puedo sí. tocarlo, puedo leer. Y otros te dirán, bueno, la verdad que yo puedo llevar en el celular a lo mejor 5 libros que tenía, puedo tratar de llevarlo claro. en la mano. Entonces claro. digo, bueno, esas dos cosas conviven, no compiten, y a mí me parece valioso, ¿no?, generar un espacio con estas características. Fernanda, buenas tardes. Raúl te saluda. Quería consultarte cómo evaluás estos primeros días desde la inauguración en cuanto a las expectativas en relación a la concurrencia del público a lo que es la Feria del Libro y Conocimiento. Bueno, mira, Raúl, bueno, empezamos, en realidad las actividades comenzaron ayer, con lo cual por ahí es muy difícil hablar de la concurrencia en tan solo un día y medio, digamos, que lleva esta feria. Ayer fue una muy buena jornada, la verdad que hubo muy buena presencia de público en las actividades, al menos en lo que pude seguir y ver dentro de lo que es la programación central. Dos espacios estuvieron llenos, como fue lo de la charla de Vivi Rivero, sí. y también el espacio que en el que grabaron Gabriela Cabezón Cámara y Claudio Abad, la verdad que funcionaron muy bien. En el Cabildo. Y ayer en el Cabildo, y ayer estuve un poco charlando con librero, y bueno, era el primer día también para claro. ellos, y bueno, contaban que habían arrancado más o menos bien, ¿no? Uh-huh. En un contexto que es muy difícil, yo lo decía en la charla inaugural, nosotros, el informe que data de 2015 a 2018, que toma ese periodo de tiempo de la Cámara Argentina del Libro, habla de una caída en las ventas del 35-40%, habla de una baja casi del 48% en Uf. Cantidad de títulos y ejemplares que se han editado en Argentina en ese periodo. Entonces digo, en ese contexto esperamos sinceramente que, bueno, que la feria también sea un desahogo y sea una oportunidad. Pero bueno, esto recién comienza. Hoy hay mucha gente es un día hermoso, un día hermoso para convocarlo a todo el mundo. Claro. La verdad que recién estaba viendo en el patio de los libros el poste de Cirinic, los niños sentados en unas alfombritas y esas chiquitas leyendo, sí. Abriendo libros de cuento, ¿no?, como metiéndose en este mundo, y la verdad que es muy gratificante también poder ver, pero ¿no?, claro. que la feria sea realmente un espacio que acerque el libro a las lectoras, lectores y potenciales lectores también, ¿no? También tenemos que pensar en ese potencial lector, por eso descentralizar, por eso llegar a lugares donde a lo mejor no saben que está la feria o no se acercan a la feria y poder hacer que la feria sí llegue a ellos. La última de mi parte, consultarte cuáles son las expectativas que tenés vos como curadora. Van poquitas horas, pero me imagino que debe haber algo que alimenta el trabajo que hacen día a día. ¿Qué esperás de esta feria que recién acaba de comenzar? Yo la verdad que deseo que en primer lugar aquellos que apuestan por el stand, que apuestan por seguir editando libros, que apuestan por seguir generando cultura, les vaya muy bien. Digo, capaz que en lo personal, yo ha sido tan intenso el trabajo y demás, que es como que la parte más intensa, ¿no? De establecerse metas, en algún punto ya pasó, ¿no? Porque, bueno, claro, fue llegar con determinada programación, llegar con determinadas propuestas, poder descentralizar, poder generar espacios de encuentro, claro, poder generar como una especie de diálogo entre distintos sectores para trabajar en equipo algunas propuestas, que yo creo que van a tener una repercusión importante también. Si me permiten, les quiero contar que el lunes y martes vamos a hacer un evento que se llama Bibliotecom, donde las bibliotecas populares, escolares, también instituciones que puedan acreditar, tienen que venir con una acreditación, por supuesto, sí, van a poder acceder a descuentos desde el 50% en los sellos locales, ah, qué bueno, de Córdoba, y también van a percibir algunos otros descuentos en librerías, o sea, tan importantes. ¿Y dónde va a ser eso? ¿Eso se va a centralizar? Mira, va a ser en Stand Barón Villa, va a ser un descuento del, sí, 50%, y en otros están de sellos cordobeses, ajá, que van a adherir, como Raine 2, El Escolio, Recoveco, Cinta Libre, Comunicarte, y algunos otros seguramente se están quedando ahí en el camino. Bien. Pero bueno, va a estar señalizado, así que me parece como valioso también poder generar esa especie de conexión entre las bibliotecas y el sector editorial, ¿no? Claro. Justo la expectativa tiene que ver con esto y con que la gente también pueda disfrutar de esta especie de paseo que propone la fiesta. Pero por supuesto una fiesta para los cordobeses, Fernanda. Te agradecemos, sí, mucho, sabemos, no, de tu, bueno, falta de tiempo, estás a mil en estos primeros días. No, y es un placer hablar con ustedes, y parte del trabajo también tiene que ver con esto, ¿no? Con, claro, asumir y con que ustedes nos acompañen. Bueno, vos, porque yo soy muy agradecida por este espacio. Es muy, no pocas veces se tiene una curadora del palo de la comunicación que entienda. Bueno, Fernanda, gracias, un abrazo, las felicitaciones, sea todo con mucha suerte. Recordemos, gracias, que la información está muy acabada, muy detallada en la página de la Municipalidad de Córdoba. Sí, hay una aplicación también. Ajá. Si se acercan van a poder acceder a la revista papel. Ah, correcto. Así que también a los que son más tradicionales pueden pasar por el cabildo y llevarse la revista. Bien. Y los espero, ustedes también, ¿no? Por supuesto, por supuesto. María Fernanda Pérez, curadora de esta nueva edición de la Feria del Libro y del Conocimiento, muchas gracias. Un beso grande, Kiki, un beso grande a todo el equipo. Chau, un beso, chau, chau. Yo no soy quien para hablar mal de nadie, pero Osvaldo...